En el marco del juicio contra la comunidad Huincul Mapu, vamos a escuchar la intervención de una de las imputadas, la Machi Betiana, en la audiencia que ha tenido lugar el 5 de mayo. Bueno, a mi gente mapuche principalmente, ahora estamos sometidos a este proceso judicial, donde también como parte de esta nación impuesta. Bueno, mi nombre es Betiana Colguán, ya lo saben, cumplo el rol de Machi, soy la Huenelu, cumplo un rol espiritual como guía espiritual de mi comunidad y del pueblo mapuche al que pertenezco. Soy joven mapuche, soy mujer mapuche, pertenezco a un pueblo que ha resistido durante 140 años la avanzada genocida encabezada por Julio Argentino y asesino Roca. Y actualmente soy perteneciente a una comunidad, las Kenwin Kulmapu, se llama mi comunidad. Estamos ubicados al pie de la montaña de un Huincul. Ahí es donde se encuentra mi rehue, mi espacio ceremonial sagrado, pero que no es solo mío, sino que es perteneciente a un pueblo milenario. Estamos a la orilla del Ren Mulafken, un lago. Una fuerza imponente, importante para nosotros como personas mapuche, que somos parte de la naturaleza. Yo soy nieta de abuelos y abuelas que resistieron un intento de genocidio, de exterminio de un pueblo que aún sigue vivo. Mis abuelos y mis abuelas me han heredado un conocimiento, un entendimiento, una relación con la naturaleza, como machi, como joven hoy mapuche, he aprendido y estoy en un proceso de aprendizaje aún, lo que es el trabajo con la medicina ancestral de nuestro pueblo. Soy médica mapuche, me he formado durante un poquito más de 5 años con un machi que me guió. Me aconsejó, me enseñó el trabajo espiritual con la medicina ancestral de nuestro pueblo, las plantas, que hoy también están demostrados científicamente los beneficios, se puede decir con una palabra, pero en realidad son las propiedades, la fuerza, la energía que habitan en cada planta de la naturaleza, que sirve para curar enfermedades que hoy, bueno, hay en persona, tanto enfermedades físicas, enfermedades espirituales. Bueno, ese es mi rol dentro de mi comunidad y de mi pueblo mapuche, porque yo trabajo para mi comunidad, para mi familia, pero también trabajo para un pueblo a través de este trabajo y rol tan importante con el que he nacido. Desde el crecimiento, mi crecimiento. Siempre tuve conocimiento de que algún día iba a ser machi, de que me iba a formar con los consejos de los abuelos, abuelas de muchas comunidades donde he andado a lo largo y ancho del Gualmapu, territorio ancestralmente mapuche, que hoy está ocupado por dos naciones impuestas, con fronteras impuestas igual. Porque tanto como el lado de Chile y hoy Argentina, vivía antiguamente libremente nuestro pueblo mapuche. Entonces, entendiendo la historia, creo que es de público conocimiento que ya tanto como el juez, fiscales, como este propio Estado que ha reconocido a los pueblos resistentes, ya sabe esta historia, esta nación que está manchada de sangre de distintos pueblos originarios y que ha sido violenta con la avanzada, que realmente nuestra gente tuvo que pasar y padecer tanto sufrimiento y que nosotros hoy aprendimos de ese sufrimiento y tratamos de resistimos en los territorios para que sigamos viviendo, digamos, porque realmente nuestros abuelos, nuestras abuelas han soportado muchísimo sufrimiento, muchísimas torturas en campos de concentración. Bueno, ya lo que han contado y relatado el resto de mis hermanos, de mi también, de esta comunidad. No me quiero ser tan llevar a la historia, pero no podemos desconocer de que es de esa historia nosotros venimos, ¿no? Y que hoy estamos en este proceso judicial, estamos sometidos, acusados de ser usurpadores en un territorio que antiguamente transitaban y caminaban libremente nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Y no estamos hablando de 500 años atrás, porque la campaña del desierto fue hace 146 años exactamente, cuando se inicia la campaña del desierto y que avanzan contra el territorio mapuche, igual Mapu, lo que hoy es llamado Patagonia Argentina. Entonces, tenemos que entender que desde ese momento, cuando encarcelaron a las autoridades espirituales, a las machis, a los loncos, a autoridades espirituales, a guías espirituales, donde asesinaron, a donde fue, nuestra gente fue condenada a morir como exposición de indios vivos en el Museo de la Plata, y fueron saqueados y fueron empobrecidos, ¿no? El despojo viene hace muchos años y nosotros hoy lo seguimos viviendo. Comunidades que han tenido su título de propiedad, que actualmente son vigentes, títulos comunitarios, lo que fueron los tratados con Roca, donde se conservaron territorios como reservas indígenas, hoy tampoco son esos tratados respetados, porque esas comunidades también tienen orden de desalojo, ¿no? Nuestra gente tuvo que resistir masacre, tanta violencia, y de esa violencia nosotros hoy seguimos resistiendo, ¿no? En un territorio donde queremos tener ese, volver a recuperar ese vínculo con el espacio, desarrollar nuestra espiritualidad, entendiendo de que hay mucha contaminación, hay mucho avance, empresas mineras, petroleras, forestales. Nuestro territorio está minado de pino, de plantación de pino, y la vegetación, los lagúes nativos han sido cortados, ¿no? Han sido talados para construir hoteles, para el avance de todo esta, de esto huinca, ¿no? Que asesina nuestro territorio, nuestra mapa. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Tenemos un espíritu que nace y vuelve a la naturaleza. Nosotros, nuestro corazón, nuestro ser, cualquiera que pueda tener una religión sabe que el espíritu de la naturaleza nos llama, nos necesita, ¿no? Entonces nosotros escuchamos ese llamado, lo hacemos propio, somos familias enteras, somos una comunidad, pero somos un pueblo que está en contacto con otras comunidades y que en conjunto levantamos un revuelo, un espacio. Pero no es que nosotros de la nada dijimos, bueno, vamos a vamos a hacer una empresa, vamos a tomar terreno. No, no es así, digamos. Esto es un proceso que somos nosotros la continuidad de una machi que vivió y que anunció que había un rehue en este espacio. Y nosotros hoy lo que hacemos es fortalecer un rehue, un espacio ceremonial que ya había existido en la antigüedad y que existía. Entonces ahí es donde muchas comunidades apoyan y acompañan. Nosotros somos de una familia, yo nací en una familia empobrecida, despojada de su territorio, hoy se puede decir pobre, de clase social pobre, y no, nosotros no hubiésemos podido hacer este trabajo, levantar este trabajo espiritual, si no hubiese sido por la ayuda de tantas comunidades mapuche que acompañaron, que guiaron este proceso. Este proceso se hizo con mucha gente mapuche, que llegó a ese territorio, que uno llegó a caballo, que otro trajo una bolsa de papa, y así este territorio se fortaleció espiritualmente. Pero ahí es donde nosotros también buscamos una solución real, poder conversar, donde mi mamá, mi ñuque, en primera instancia se acercó a la fiscal en aquel momento, Little, de acá de Bariloche, donde quiso evitar que haya muerte, que haya conflicto, y no pudo lograr nunca el diálogo, porque el pueblo mapuche nunca fue violento. Nosotros no estábamos con armas, nosotros acá vivíamos libres en el territorio, en convivencia con el territorio, respetando la naturaleza. Eso eran nuestros antepasados. Y siempre, y nosotros una guerrilla, no buscamos hoy la confrontación con el Estado directamente como si fuéramos terroristas, ¿no? No es esa nuestra idea. Nuestra idea es vivir respetando el territorio, ¿no? Y buscamos todos los medios para poder llevar un diálogo, para poder hablar de igual a igual, porque realmente nosotros siempre hemos sido tratados como indios, ignorantes, como inferiores, ¿no? Y hoy seguimos tratados siendo igual, porque estamos sometidos, ¿no? Entonces entiendo que de parte del Estado, a pesar de reconocer a los pueblos preexistentes, decir que tenemos derechos al igual, nosotros no somos igual, ¿no? Por eso nos queda de más claro, ¿no? Cuando buscamos muchos métodos para poder solucionar esto, y no hubo voluntad política real y respeto hacia nuestra cultura de la forma que corresponde, ¿no? Entonces buscaron todas las formas para nosotros violentarnos. En nuestra comunidad, mi primo Rafael Nahuel, de 22 años, buscando despegarse del alcohol que impone la ciudad, de las drogas, del único destino que tienen los jóvenes mapuche en la ciudad, ser delincuentes, ser chorros, porque si no, vivir el pasado de hambre, no tener comida, no tener casa. Y bueno, y Rafael, al igual que nosotros, con el compromiso del resguardo del territorio, de la convivencia en un territorio, luchó por tener una vida distinta, ¿no? Una vida digna, estar en convivencia con el territorio, y en un operativo le arrebatan la vida. Entonces nosotros, ese territorio hoy nos conecta, porque el territorio de Lafken Huincul-Mapu está manchado de sangre de nuestros antepasados, nuestras abuelas y abuelos, de Rafael Nahuel y de nuestros hijos que parimos en ese territorio. Yo soy madre, tengo dos hijos. Actualmente mi hijo mayor tiene 6 años y mi hijo menor tiene 2 años. Mis hijos nacieron en ese territorio, yo los parí en ese territorio, están sus placentas ahí, y hoy el vínculo con el espacio es muy fuerte. En ese territorio, nosotros cuando tuvimos las mesas de diálogo con parques nacionales, nuestra gente mapuche, nuestra familia mapuche, se acercó distintas comunidades a tratar de solucionar este diálogo, solucionar este problema a través del diálogo, donde se firmó un acuerdo, nos trataban de dar otro un departamento, nos ofrecieron plata, nos ofrecieron, y nosotros no estamos en venta, digamos, nuestro territorio, y el vínculo con ese espacio hoy es tan fuerte porque está nuestro rehue. En ese espacio está la sangre de Rafael Nahuel, en ese espacio la sangre de todos los niños y niñas que parimos, recuperando un parto antiguo, una forma de crianza, donde nuestros hijos aprendieron a hablar mapuzungún, donde ellos corrían libre, descalzo, con salud, con bienestar en ese territorio, nos los arrebataron. Y hoy, en cambio, nuestros hijos y hijas tienen sufrimiento en carne propia, ¿no? Donde en el operativo del año 2017, muchos niños y niñas fueron violentados, y yo, como una persona consciente, mi formación, el proceso de Machi, que mi formación de Machi culminó a los 17 años, a mis 17 años, así como cualquier formación de cualquier persona. Yo también estudié, me esforcé para poder recibirme en Machi y sigo en formación porque los conocimientos sigo aprendiendo y sigo formándome. Después de eso también formé mi familia, me establecí en ese espacio, teníamos nuestras siembras, nuestros animales, un vínculo muy sano, puede ser, pero el hostigamiento nunca se dio. Nosotros caminábamos por la calle, al ser mujer también, nos insultaban, nos escupían, nos escrachaban por redes sociales, buscaban el odio de la gente y de las redes que se armaron para policiales para ir a tirotearnos, a matarnos, ¿no? Y eso fue creciendo, fue escalando, fue escalando, fue escalando y culminó en el proceso del 4 de octubre del año 2022, cuando otra vez por la mañana tuvimos que sufrir un atropello muy, muy, muy fuerte para nosotros. Pero para nosotros como personas conscientes es fuerte, pero para nuestros hijos y hijas es algo irreparable, algo que no tiene retorno, digamos. Nuestros hijos e hijas sufrieron ese operativo de despojo con un sufrimiento y un daño psicológico y una enfermedad espiritual que no se va a reparar jamás, digamos. Entonces, ahí es cuando, en ese operativo, ¿no? Nosotros nos encontramos en el territorio, ahí yo tenía mi ruca al cuidado del rehue, en conexión del rehue, hasta el rehue justo, y ahí tenía mi casa, donde en convivencia con el espacio ceremonial sagrado, si tenía que estar ahí, yo aguanté frío, nieve, el sufrimiento de que nos arrebataran a nuestro primo, que lo mataran, pero yo no tengo, mi sufrimiento no es ese, digamos. Yo puedo avanzar en la montaña sin abrigo, sin comer, porque es mi vínculo espiritual con ese territorio, digamos. Yo lo aguanté, de hecho, porque eso no es mi sufrimiento fue el despojo de ese territorio, digamos. Entonces, en el despojo del espacio que nosotros sufrimos, donde muchos policías entraron el 4 de octubre del 2022, donde tiraban gases, tiros, donde yo me encontraba rápidamente cambiando a mi bebé de 4 meses, porque eran las 7 de la mañana aproximadamente, era temprano, donde tenía a mi hijo que tenía en ese momento 3 años, el mayor, y mi bebé tenía 4 meses, donde mi hijo se encontraba llorando, asustado, los tiros eran muy fuertes, y bueno, en mi casa me tiraron la puerta abajo, tiraron 2 bombas, una estruendo y otra entiendo que es como de gas lacrimógeno, donde sonó muy fuerte, donde al tener yo una calefacción a leña dentro de mi casa, me calefacciono a leña y bueno, y tenía la cocina de leña, al explotar esas bombas adentro, cerca de la cocina de leña, explotaron bolas de fuego por toda la casa de madera. Y yo con mi bebé de 4 meses, solo pude taparlo. Explotaron muchas bombas de fuego por toda la casa y se empezó a prender fuego la casa. Yo con mi bebé en upa, sin poder ver, ahogada con el gas que había dentro de la casa. Muchos policías vinieron, me apuntaron con sus armas en la cabeza, me pedían que arroje al suelo lo que tenía en mis brazos. Y yo le decía que era mi bebé de 4 meses. Y lo tuve que hacer, tuve que dejar a mi bebé en el piso para que la policía vea que era un bebé. Y ahí me dejaron agarrarlo nuevamente en UPA, me dijeron, salí afuera y te tirás al piso. Tuve que hacerlo, salí afuera, me tiré al piso, me tiré con mi bebé de 4 meses, violentamente, muy fuerte, mientras mi nene de 3 años estaba afuera, porque salió corriendo, sin mí. Mientras vi correr por la montaña a mi sobrino y mi sobrina, de mi sobrinito de 6 años, de 8 años, mientras la policía le tiraba tiros. Mientras sufría, por decir, van a tener el mismo destino que Rafael. Los van a matar. A niños, niños. Pero ahí notamos nosotros que nosotros, para la policía, para el gobierno, no somos gente, no somos gente. En la antigüedad, nuestros abuelos fueron expuestos como animales en el zoológico de París, fueron condenados a morir como exposición de indios vivos en el Museo de La Plata. Entonces, esos son los antecedentes, esos son las garantías de que nosotros no vamos a estar acá. ¿Y qué podemos esperar, digamos? Es obvio que ese es nuestro destino, digamos, porque queremos cambiar las cosas, porque queremos ser tratados de igual, queremos que se respete, porque somos personas igual y tenemos derecho de desarrollar nuestras vidas, nuestra espiritualidad, de poder ser madre, guiar sanamente a nuestros hijos, verlos libres, correr en un territorio sanamente con sus la web, con un vínculo sagrado con el territorio, porque a nosotros nos enferma estar en la ciudad, nos enferma los gases, nos enferma es inexplicable. Pero yo creo que el que sea religioso de cualquier creencia puede entender que no se lo puede arrebatar de su espiritualidad, de su religión. Nosotros, es eso, es nuestra vida, nuestra existencia. Y sin embargo, todo eso fue cambiado porque por represión y medida a nuestros hijos, a nuestras hijas, fuimos detenidas. Mi bebé, como le digo, yo lo alcancé a envolver con una frazada, pero abajo de esa frazada estaba sin ropa, porque yo estaba cambiando el pañal cuando entró la policía. Y no pude terminar de cambiarlo. Y salió así desnudo, 4 meses, lloviendo, con frío. Yo le pedía que, por favor, que me deje de entrar a buscarle ropa. El bebé se iba a enfermar. Él tenía una salud impecable. Pero bueno, mi nene de 3 años se hizo pis encima. Y lo dejaron estar hecho pis. En todo el procedimiento no tuvieron piedad por los niños. Entonces ahí nosotros decimos, obviamente que esto ya viene de hace muchos años y que nos tenemos que resignar a que se extingan, a que nos maten a todos. Y bueno, y al fin ese procedimiento siguió. Llegaron, bueno, nosotros todos, hombres masculinos, apuntándonos en la cabeza. Obviamente nos tuvimos que quedar, hacer todo lo que nos decían, pretendían desnudarnos en el medio de la ruta. No estábamos todas, yo estaba por un lado, el resto de las mujeres por el otro, Romina estaba embarazada. Fue muy, muy traumático, más que todo para nuestros hijos y hijas. Y ahí entendemos que para nuestros hijos y hijas no existe el derecho de las infancias, de los niños y las niñas. Nosotros nos trasladaron hasta la policía aeroportuaria, nos separaron de nuestros hijos, de mi hijo mayor de 3 años en ese momento, me separaron. Recién ahí yo pude cambiar a mi bebé de 4 meses, que lo requisaron a mi bebé. A mi bebé lo agarró un policía y lo revisó todo su cuerpito, como si él tuviera guardado algún arma en su pañal. Entonces, yo esa violencia y esos daños, traumas psicológicos que sufrieron nuestro hijo, Tal vez esta no será la instancia, tal vez nunca ellos tengan justicia, pero es impresionante la tortura psicológica que nosotros recibimos solo por ser mapuche, porque nadie en Argentina por usurpación ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido, solo por ser mapuche. Por ser mapuche nos tuvimos que aguantar la humillación constante, nos tuvimos que aguantar que nos desnuden, que nos denigren. Que jamás habíamos pasado algo así, que nos toquen las partes, que nos toquen el culo, que nos toquen todas, por todas partes, buscándonos qué cosa, si hubiésemos tenido armas, que nos basuren, que maltraten a un bebé de 4 meses, ¿con qué necesidad, no? Entonces a mí me maltrataron a mi hijo, lo retaban. Decían, callá a ese nene. Cuando mi bebé lloraba porque estaba intoxicado con los gases, que le duró un montón de días, que mi bebé de 4 meses se enfermó, que estuvimos en una habitación detenida durante varios días, y mi bebé no fue atendido nunca por una pediatra, no tuvo asistencia médica. Solo el médico forense nos visitó, que no sabía nada de bebés, y toda esa violencia terminó en que nosotros íbamos al baño con nuestros bebés en un lugar totalmente sucio, sin entendiendo de que para nosotros la tierra no es sucia, para nosotros el espacio sucio es vivir en un lugar donde había totalmente una sociedad, a decir, un baño que estaba hace 1000 años y que no podía estar un bebé ahí. Entonces nosotros íbamos con nuestro bebé, lo dejábamos ahí mientras hacíamos nuestras necesidades con la puerta abierta, con una policía grabándonos, y después de tanta violencia psicológica fuimos sometidas, después de algunos días, yo fui trasladada a una sala donde la policía me decía... Me trataba de decir que yo declare algo que yo no era, digamos. No sabíamos por qué estábamos detenidas. La policía nos decía, es que ustedes están acá porque por terrorismo. Una oficial de ahí de la PCA que maltrataba al bebé, y después llegaba una oficial que me decía, mira, ahora vas a tener una audiencia con la jueza, donde me pusieron en una cámara, en una computadora, adelante de la jueza, donde yo pedía a mis abogados, pedía hablar con alguien, porque yo hasta ese momento no había hablado con nadie, ni estaba incomunicada. Creo que eso fue al tercer día, esa audiencia, y no sabía nada de por qué estaba ahí, no sabía nada del exterior, no sabía nada, y totalmente ilegal. La jueza Domínguez, a través de una pantalla, era solo ella y yo, me pidió que declare. Yo hablé y dije mi verdad, esa cosa. Le dije todos los despedidos que fue, me amenazó igual, me dijo que si no, como que quería que escuchara algo que yo no tenía para decir, ¿no? Entonces me hostigaron, me violentaron, y creo que eso es re importante, porque me querían orillar a declarar algo que para mí no era así, como que yo me diga culpable. Si yo... Sé que uno no puede ser usurpado de su propio territorio, que sí fue usurpado por estos estados, ¿no? Entonces, yo lo que declaré es eso. Yo no soy parte de nada. Yo no soy violenta, yo no me considero una persona violenta. Entonces creo que es algo tan injusto, pero creo que no podemos pedir justicia, porque para nosotros jamás existió la justicia, para el pueblo mapuche jamás existió la justicia, porque la gritamos, porque la pedimos, porque la exigimos, pero ¿qué podemos esperar si fuimos condenados al exterminio, ¿no? Y entonces ahí digo, como una persona conectada con mi espiritualidad, con mi creencia, le pido a la naturaleza siempre que acompañe y nos dé fuerza. Yo, estando presa, se me reventó, tuve una peritonitis, se me reventó el apéndice y tuve que ser intervenida quirúrgicamente también. Entonces ahí digo, bueno, yo jamás tuve problemas de salud hasta, bueno, cuando nací, en verdad sí, pero dentro de este proceso espiritual siento que fue algo causado por tanta violencia y lo peor de todo, ¿no? Nosotros guardamos como personas capaz conscientes dolor, pero ¿cuánto dolor guarda nuestro hijo, ¿no? Irreparablemente dolor. Cuando nuestras comunidades, cuando nuestra gente mapuche quiso buscar una solución de este conflicto nuevamente, a pesar de tanta represión, a pesar de tanta violencia ejercida contra nosotros buscamos nuevamente el diálogo. Las comunidades fueron a Buenos Aires, fueron atendidas por el presidente, llevaban la intención de exigir por la devolución del rehue, ¿no? Que no es algo que solo nos importa a nosotros, sino que les importa a muchas comunidades, mucha gente mapuche. Entonces, se habló, se dialogó, se llegó a la firma de un acuerdo que hoy no se respeta. ¿Por qué? ¿Por qué no se respeta? Porque ahí las autoridades de Parques Nacionales firmaron ese acuerdo, firmaron la devolución de 7 hectáreas. Donde el territorio, digamos, hoy Benetton, Lewis, grandes terratenientes, tienen millones de hectáreas de territorio. Y asesinaron a una persona por 7 hectáreas. Atropellaron a niños, violentaron, violaron los derechos de esos niños. Fueron abusos psicológicos inmensos. Y nos olvidamos a veces de decir que esos niños fueron precintados, esposados, fueron con precintos, fueron precintados esos niños. Esos niños no tenían derecho a llorar porque la policía les decía que los callemos. Entonces, después de poder firmar un acuerdo donde nosotros nos brindó la libertad, después de 8 meses de estar injustamente encarcelada, porque nosotros decimos, no es justo, ¿no? Esto es lo que decimos justicia, pero no es justo, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que no vamos a andar por ahí, no sé, usurpando, o vamos a andar por ahí, robando, asesinando. Nosotros sabemos, como personas, buscamos el valor de la vida. Somos muy respetuosos con la naturaleza, con los seres vivos, con los animales, con las plantas. Jamás se nos ocurriría por la cabeza asesinar a alguien, atropellar a alguien, dañar a alguien, porque no está dentro de nuestras normas espirituales como mapuche. Entonces, ¿por qué es como que por buscar un derecho legítimo de poder tener una vida en nuestro territorio, con nuestros hijos, darle la salud que corresponde para nuestros hijos, tenemos que ser nosotras a padecer tanta violencia, ¿no? Y ahí es donde, bueno, después de este proceso, es donde nosotros podemos resistir tanta violencia gracias al apoyo de todas esas comunidades que se acercaron, acompañaron este proceso y lograron, junto a autoridades del Estado argentino, ¿no? Junto al presidente de Parques, firmar ese acuerdo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que se juegue también con un proceso así, digamos, judicial, donde firman un acuerdo, donde se homologa ese acuerdo, donde se lleva también a decir, bueno, acá las dos partes hicieron un acuerdo respetuoso, donde a nosotros nos quedamos con lo opuesto? Nuevamente fuimos empobrecidos en ese proceso donde nos desalojan. Nosotros nos quedamos sin nada, con lo opuesto. Tuvimos que mantener durante 8 meses de prisión domiciliaria a nuestros hijos gracias a la solidaridad de las donaciones que nos daban, porque nosotros estábamos presas, no podíamos trabajar, nuestros hijos no sabíamos si hoy comían, si mañana no comían, si iban a contener tanta violencia y tantos traumas. Durante muchos meses nuestros hijos no pudieron dormir en paz. Con cada ruedito se levantaban pensando de que los iban a venir a matar. Entonces ahí es como decir, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo, como pueblo mapuche, podemos resolver nuestra existencia, digamos? Porque somos un estorbo de vivir, de existir en esta sociedad. Porque ¿cuál es la solución? Olvidarnos de nuestras raíces, volvernos realmente lo que nosotros vemos, decir, no sé, volvernos que delincuentes, realmente decir, bueno, nos volvemos narcos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Yo creo que eso es algo impuesto, ¿no? Ni siquiera yo no tomo alcohol, no fumo, nunca he probado ninguna droga. Creo que la salud espiritual, la salud del cuerpo, de la mente, es algo muy importante para mí. Y creo que es lo que doy de mensaje a la gente, a los pacientes. En ese momento, en el año 2022, en la comunidad se encontraban algunos pacientes míos. Una de ellas fue la buena Andrea Cañuqueo, de Spo. Ella es una mujer mayor, de 50 y algo, y bueno, ella tuvo que pasar todo este proceso, esta violencia. Ella fue llevada también a Ezeiza, y era mi paciente, estaba ahí en el territorio buscando remedios, la buena, buscando una sanación para no quedar empastillada, porque mucha de nuestra gente hoy está por salud mental, con ayuda psiquiátrica, con pastillada o borracho, o viviendo en la calle, y esa gente trata de buscar un cambio, ¿no? Entonces ahí es donde ese es lo que lleva mi error, mi trabajo. Sin embargo, fue detenida, fue acusada también, fue maltratada, nunca ella se hubiese imaginado pasar esa situación y lo tuvo que pasar, y estuvo más días que nosotras en prisión. Y después fue absuelta porque ella no ella era una paciente, digamos. Llegó 2 días antes del desalojo. Entonces, es como que, ¿qué es? Mi pregunta es cómo nosotros, como mapuche, encajamos hoy en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Porque lo que hay, las figuras, las propuestas legales que hay, también son casi exterminio, ¿no? Porque hoy hay comunidades que quedaron con un tratado desde roca, reconocidas como mapuche, como indígenas, como, y sin embargo hoy también tienen orden de desalojo, ¿no? Y también van a tener, van a ser despojados. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros una solución a este conflicto? Si nosotros quisimos buscar el diálogo, se armó un acuerdo, se firmó un acuerdo, se iba concretando ese acuerdo. Nosotros nos inscribimos en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como comunidad, nos sometimos nuevamente, a pesar de toda la violencia que fue ejercida contra nosotros, fuimos sometidas nuevamente y nos pusimos a disposición porque no nos queda otra, porque entendemos que este Estado nos tiene sometido, ¿no? Entonces no nos queda otra, y sin embargo, ese acuerdo no se respetó y no se respeta. Y un día lo firman y al otro se retractan y dicen, bueno, no, son unos indios y así nos llaman, ¿no? Y disuelven todo. Entonces, ¿cómo resolvemos este conflicto de otra forma? Porque los conflictos hubo, habrá, hay, y seguirán habiendo. O sea, nosotros hoy no tenemos nada, no tenemos territorio, no tenemos casa, no tenemos nada. Y lo único que tenemos aún es nuestro reo, nuestra única esperanza de vida. Es, creo, algo muy importante, y creo que acá está el destino marcado, ¿no? Nosotros, nuestro compromiso de vida es el territorio. Rafael Nahuel dejó su vida porque el vínculo con ese territorio. Fausto Jones Walla, que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel, se suicidó por una enfermedad espiritual, por un desequilibrio espiritual. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Que nosotros hagamos lo mismo. Nosotros no tenemos esperanza de vida, no encajamos dentro de esta sociedad. Nosotros estamos destinados o a ser los que viven comiendo o buscando comida en el basurero, o ¿O estamos destinados a qué? Porque no podemos tener una vida digna, porque si nos podemos estudiar, nos discriminan en la escuela. Porque si nuestros hijos actualmente que están escolarizados, son discriminados en la escuela. Mi hijo que tuvo que padecer eso, hoy tiene 6 años, va a la escuela y es discriminado. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda vivir hasta morir, digamos? Y eso es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se soluciona un conflicto así? De nuestra parte siempre hubo voluntad política al diálogo. Después nos han estigmatizado. Hoy nosotros caminamos por la calle, yo camino por la calle y me gritan, me insultan, me escupen, si me pueden pegar, me pegan. Y lo tengo que soportar. Porque si no, si yo respondo hacia esas agresiones, ¿no? Si nosotros respondemos hacia tanta violencia, somos nosotros los culpables. Entonces, si van, rompen y dañan lo más importante para nosotros, que es nuestro rehue, que es lo que aún me sostiene a mí en vida, porque ya estamos cerca del suicidio colectivo, que es lo que pretende orillarnos a ir allá al rehue y sostenerlo y que nos maten a todos y listo. Pero nosotros, porque somos madres, somos padres, tenemos hijos, pensamos y decimos, bueno, busquemos una solución distinta a este conflicto. Se firmó un acuerdo y no se respeta. Entonces, ¿cómo solucionamos este conflicto?